¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué es aquello en particular que separa al Señor Jesucristo de todos los demás líderes, profetas o religiosos que han iniciado o promovido religiones en muchas partes? No son sus enseñanzas ni su ética o moral, sino su resurrección. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera este tema. De su serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con su mensaje, ¿está vivo o está muerto? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acercamos a las etapas finales de nuestra serie sobre este tema y a los capítulos finales del nuevo libro, El Jesús que usted tal vez no conozca. Hoy consideraremos el tema, ¿está vivo o está muerto? Si usted no tiene todavía un ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca, que he mencionado, le animo a que consiga su ejemplar hoy mismo. Puede hacerlo simplemente visitando la librería cristiana más cercana al lugar donde usted vive o también puede hallarlo en línea. Así, puede tenerlo en sus manos de inmediato. O también puede enviar su contribución para Momento Decisivo en estos días, conforme nos acercamos al fin de este mes y nosotros le enviaremos un ejemplar directamente a su casa como una manera de agradecerle por su inversión en este ministerio. Este libro es el más reciente publicado por Momento Decisivo en español. Queremos que usted tenga un ejemplar del mismo. Asegúrese de pedir su ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Abramos nuestra Biblia y empecemos nuestra lección del tema ¿está vivo o está muerto? Oí en una ocasión de un cristiano que caminaba por una galería de arte en Glasgow, Escocia. Llegó a donde vio a un niño mirando una pintura de la crucifixión. Después de observarlo por un momento, el hombre le puso una mano al pequeño en el hombro y le dijo, «Amiguito, ¿qué es ese cuadro?». El niño dijo, «Vamos, señor, no lo sabe. Es nuestro Señor muriendo en la cruz. Está llevando nuestros pecados». El hombre le dio al niño una palmadita en la espalda y le dijo, «Gracias». Y se alejó, mirando los otros cuadros en la galería. De repente, sintió que le tiraban de la manga y era el mismo niño que le dijo, «Discúlpeme, señor, me olvidé de una cosa. Ya no está muerto, está vivo». Cuando leí ese relato, me hizo recordar primero a los Corintios capítulo 15. Todo el capítulo dice, «Discúlpeme, señor, ya no está muerto, está vivo». Abra su Biblia hoy a la primera carta a los Corintios capítulo 5. Espero que vea en su propia Biblia el maravilloso mensaje que responde a la pregunta, ¿está Jesús vivo o se murió? Y la respuesta es, ambas cosas. Ahora bien, tal vez la designación de primera a los Corintios no sea familiar para usted, o tal vez usted no sepa qué es lo que hay en ese capítulo, o tal vez si alguien le dijera qué hay en primera a los Corintios 15, usted no sabría cómo responder, pero si hubiera que seleccionar los 10 capítulos más grandes de la Biblia, casi nadie que conoce la Biblia dejaría este capítulo fuera de la lista. Nunca he visto una lista de los 10 grandes capítulos de la Biblia que no incluya a 1 los Corintios 15. Trata sobre la resurrección. Oí de un hombre que iba a la iglesia solo el domingo de resurrección. Cada domingo de resurrección se asomaba por la iglesia. No asistía en ninguna otra ocasión. Ahora bien, ustedes saben que hay unos cuantos que me están oyendo y que hacen eso. Yo nunca les reclamo cuando vienen el domingo de resurrección. Simplemente me alegro de que estén aquí. Sé que los veré de nuevo en Navidad, así que no me preocupa. Pero este hombre asistía solo el domingo de resurrección. Un domingo de esos, al salir el pastor le dijo, «Siempre lo veo el domingo de resurrección. ¿Por qué no viene más a menudo?». Y el hombre le dijo, «Pues bien, pastor, lo haría, pero cada vez que vengo usted predica lo mismo y es aburrido y no quiero volver». Así que pensé y reflexioné, primero, que él admitía que venía a la iglesia solamente una vez al año y que no se había figurado que cuando él viene es el domingo de resurrección y uno siempre predica sobre la resurrección el domingo de resurrección. En los primeros 4 versículos de 1 a los Corintios 15, Pablo nos da la definición más clara y más concisa del Evangelio. Si alguien le preguntara, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué le diría? Bien, aquí tiene la respuesta. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice Pablo, y es esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Pablo insistió en que la resurrección de Jesucristo sea parte de esa definición. Es esencial en nuestras vidas. De hecho, el apóstol dice que si la resurrección no es parte de esto, nada de lo que hacemos tiene algún significado. En los próximos versículos, en este capítulo 15 de 1 a los Corintios, versículos 17 al 19, Pablo dice, «Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». Recuerdo que crecí en una familia cristiana e iba a la iglesia en donde predicaba mi padre. Él siempre predicaba sobre la resurrección el domingo de resurrección y de cuando en cuando también predicaba sobre ella en otras ocasiones. Pero cuando estudiaba en el seminario, estaba en el segundo semestre del primer año. Es cuando llegué a comprender exactamente qué es esto de la resurrección. Nunca lo olvidaré. Fui a una cena de compañerismo en donde Haddon Robinson era el conferencista. Él habló de la resurrección. Y nunca olvidaré ese mensaje. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que la muerte de Cristo no tiene significado si no hay resurrección. Si Cristo murió y no salió de la tumba como dijo que saldría, entonces su muerte no es mejor que la muerte de cualquier mártir que jamás haya vivido antes o después de él. La resurrección es la piedra angular del Evangelio. Fue la resurrección lo que fue el mensaje de los apóstoles después de que Jesús salió de la tumba. Y si Jesucristo no está vivo hoy, amigos y amigas, a los que somos cristianos se nos debe compadecer. Y es por esto, porque creemos que hay un mundo mejor que este en que vivimos. Creemos que este mundo es temporal y que los eventos del futuro en realidad no son insignificantes. Si Cristo no resucitó, hemos abandonado ambos mundos. Le hemos dado nuestras espaldas a este mundo a fin de enfrentarnos a un mundo que ni siquiera existe. Pablo tiene razón. Si Cristo no resucitó, somos dignos de compasión. Simplemente no podemos sobreestimar la importancia de la resurrección de Cristo. Si no sucedió, nuestras vidas son inútiles y sin significado. Pero observe el versículo que sigue en el pasaje y regocíjese conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primero, las primicias de la resurrección. Aleluya. No es asunto de resucitó Él, es asunto de que Él en efecto resucitó y ahora nos regocijamos en el hecho de que conocemos al Cristo resucitado y entendemos la resurrección. No se pierda esto. La Biblia dice que la resurrección de Jesús no es simplemente asunto de Él, sino también de nosotros. Él es las primicias de los que han dormido. Había leído este versículo cientos de veces sin entenderlo, la increíble profundidad detrás de eso. Hoy, quiero que considere algunas cosas que tal vez usted nunca supo en cuanto a Jesús, y una de ellas es esta, que Jesús es las primicias de los que han dormido. Quiero que guarde sus preguntas al respecto y me permita explicarlo desde el Antiguo Testamento. Esta es una doctrina que creemos que Jesús es las primicias de los que han dormido. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, tenemos el trasfondo de la fiesta de las primicias. Era una fiesta hebrea. ¿Cuántos saben que mucho de la verdad del Nuevo Testamento descansa sobre comprensiones del Antiguo Testamento? Así que, permítame decirle un poco en cuanto a este festival. La fiesta de las primicias era algo como esto. Todos los años, durante la cosecha, el hebreo salía a cosechar y salía al grano, marcaba un sitio en el campo de grano y cortaba una gavilla del trigo y la llevaba al templo, se la daba al sacerdote. El sacerdote la tomaba y mecía la gavilla ante el Señor. ¿Cuál era el significado de eso? Bien, se llamaba las primicias. Salía de la primera parte de la cosecha y al mecerla ante el Señor, el sacerdote estaba diciendo, este es el principio de la cosecha, pero la cosecha todavía no se ha terminado. Estos son los primeros frutos. Esta es la promesa de que hay más. Te traemos esta ofrenda de la cosecha, pero hay más que vendrá. Ahora bien, cuando Jesús dice que Él es las primicias de los que han dormido, la palabra dormir aquí significa muerte. Está meciendo la resurrección de sí mismo ante el Señor y diciendo, yo soy las primicias de la resurrección, pero más resurrecciones vendrán. Ahora, Permítame decirle algo más en cuanto a la fiesta. Era la tercera de 7 fiestas hebreas. La ofrenda se presentaba ante el Señor el día después del Sabbat. ¿Cuántos saben que el sábado no es el Sabbat? La palabra Sabbat significa 7. El domingo es el primer día y no es el séptimo día. Así que, ¿cuándo mecían la ofrenda de primicias delante del Señor? En el día después del Sabbat. ¿Qué día es ese? Ese es el domingo. ¿Y qué es el domingo? Para nosotros es el recordatorio del Señor resucitado. En el día después del Sabbat, el domingo, mecían la gavilla delante del Señor para conectarla con el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús es las primicias de los que han dormido. Para mí es muy interesante conectar estas dos cosas porque Jesucristo salió de la tumba. Nos regocijamos en su resurrección, pero a menudo no nos damos cuenta de que debido a que Él salió de la tumba, esa es la promesa de que un día nosotros también saldremos de la tumba. Él es las primicias, Él es el primero de la resurrección y hay más resurrecciones que vendrán. Si usted y yo morimos antes de que Jesús vuelva, iremos a la tumba. Nuestro espíritu y alma van a estar con el Señor, pero nuestros cuerpos irán a la tumba. La Biblia dice que un día, debido a que Jesús salió de la tumba victorioso sobre la muerte, nuestros cuerpos también serán resucitados. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús fue las primicias y Él es la garantía y es la promesa de que habrá más resurrecciones que vienen. Esas son las primicias de la resurrección. Primera a los Corintios 15:20. Ahora, quiero hablarles del cimiento de la resurrección. Eso está en los versículos 21 y 22. No estoy tratando de abundar en teología hoy, pero estoy tratando de ayudarle a captar algo de la verdad de este pasaje, que son algunas cosas en cuanto a Jesús que usted tal vez no sepa. Estoy bastante seguro de que me está oyendo alguien que no sabe que Jesús es las primicias de todas las resurrecciones que vendrán. Esto es lo segundo. Permítame leer este pasaje. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora bien, en el versículo 21, aprendemos que hubo un tiempo cuando la tragedia vino a este mundo por un hombre. ¿Cuál fue este hombre, clase? Fue Adán. Pobre Adán. Hemos estado apilándolo sobre él por mucho tiempo. A menudo no decimos mucho en cuanto a su esposa y no voy a entrar en esa discusión de ninguna manera. La Biblia dice que por un hombre la muerte vino a este mundo. ¿Sabían ustedes que antes de que Adán pecara no había muerte? Si Adán no hubiera pecado, todos hubieran vivido para siempre. No habría habido muerte. Pero cuando Adán pecó, la muerte empezó y la tragedia que vino a este mundo por Adán es la muerte. Pero la Biblia dice en el mismo versículo que por otro hombre el triunfo vino al mundo. ¿Y quién fue ese hombre? Ese es Jesucristo. ¿Y cómo vino a este mundo? Por la resurrección. ¿Por un hombre vino la muerte? Por otro hombre vino la vida. Así que tenemos dos categorías diferentes de hombres. Tenemos la raza de Adán y tenemos la raza de Jesús. En realidad solo hay dos razas. Oímos mucho en cuanto al racismo, pero en el contexto de la Biblia solo hay dos razas. La raza de Adán y la raza de Dios. Está diciendo básicamente que hay dos razas en el mundo actual. Tenemos la raza del hombre natural y tenemos la raza del hombre espiritual. Adán es la cabeza federal de la raza natural. Y debido a que Adán pecó, hemos heredado ese ADN. Todos estamos en la raza de Adán. Usted no tiene que pedirlo para pertenecer a esa raza. Automáticamente está en ella. La Biblia dice que nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos. Es simplemente la herencia que hemos recibido de nuestra cabeza federal en la raza humana que es Adán. Debido a que Adán pecó, todos pecamos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, permítame hacer una pausa aquí y corregir algo que se ha tergiversado mucho con el correr de los años. ¿Cuántos saben lo que es el universalismo? Universalismo es la idea de que toda persona es salvada, sin que importe lo que haga, que todos van a ir al cielo. ¡Aleluya! ¿Eso no es una fiesta maravillosa? Nadie tiene que ser salvado. Nadie tiene que arrepentirse. Si usted nació, Dios es tan grande amor que va a llevar al cielo a toda persona. No. Uno de los versículos que utilizan este dice, aquí dice,